Te quiero dar la bienvenida a este primer día de esta sexta semana. Ya estamos en nuestra sexta semana, caramba, cómo ha ido pasando el tiempo, ¿verdad? En esta sexta semana de entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional, cómo podemos cuidarnos para que haya más bienestar emocional en nuestro interior. Ya sabes que en realidad lo que estoy compartiendo contigo no es nada nuevo, no es nada original. Son en realidad técnicas muy conocidas, técnicas, muchas de ellas milenarias. Lo que ocurre es que te las cuento con un lenguaje sencillo, con un lenguaje adaptado a lo que es el siglo XXI y de una forma muy práctica, convirtiéndolas en herramientas concretas. Ya sabes que este entrenamiento no va a eliminar totalmente tu estrés ni a generar un bienestar infinito y permanente, pero sí te va a poder reducir extraordinariamente el nivel de estrés y vas a poder incrementar el nivel de bienestar. Y luego, además, si te tomas un par o tres de semanas de descanso y repites este entrenamiento, que lo tendrás a tu disposición, verás que cosas que al principio te parecieran extrañas ahora te parecen obvias y evidentes, y por lo tanto verás que en una repetición de este entrenamiento todavía reducirás mucho más tu estrés y todavía aumentará mucho más el bienestar emocional. Esta semana nos estamos focalizando en consolidar lo que ya sabemos y profundizar en él, porque ahora ya tenemos las piezas suficientes para abordar el tema del bienestar emocional. Y en este tema uno de los puntos claves son los valores. Muchísima gente ignora sus valores. Y como ignora sus valores, no tiene un mapa para guiar su vida. No tiene un timón, no tiene un volante para saber si tiene que ir hacia la derecha, hacia la izquierda, si tiene que ir en una dirección o en otra. Los valores nos indican hacia dónde queremos ir, al margen de que tengamos más éxito o menos. Al margen de que sea más agradable o menos. Los valores nos dicen sí. Yo quiero hacer esto y no quiero hacer ninguna otra cosa. Yo quiero hacer esto y me podrá salir mejor o me podrá salir peor. Pero esto es lo que yo quiero. Y si me sale mal, no me voy a maltratar. Simplemente voy a seguir andando. Porque eso es un valor. Si cuando me saliera mal me maltratase, significaría que se ha convertido en un objetivo que las voces internas utilizan para exigirme y maltratarme. Pero si en realidad cuando sale mejor o peor, las voces no me maltratan y yo soy capaz de decir, bueno, mañana lo vuelvo a intentar, entonces sí que es un valor. Y hoy me gustaría sugerirte un ejercicio muy sencillo para clarificar tus valores. Te voy a proponer el ejercicio de ¿qué es lo que te importa en una relación? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que me importa en una relación? No tengas prisa. Durante el día de hoy, ve dando vueltas a esta pregunta. Puedes llevar un papel encima, papel dobladito en el bolsillo y un lápiz, y cuando vayas teniendo alguna idea la apuntas. Y cuando tengas varias ideas, al final llegarás a decidir cuál de esas son las dos, las tres, máximo las cuatro o cinco más importantes, lo que más te importa en una relación. Y eso será tu mapa, ese será tu guía. No te estoy diciendo que eso tienes que conseguirlo. Te estoy diciendo que eso tiene que guiarte. Te voy a poner un ejemplo. Quizás en las relaciones para ti sea importante la honestidad. Quizás para ti en una relación sea importante entender a los demás. Es decir, ponerte en su piel. Es decir, la empatía. A lo mejor para ti lo importante de una relación es valorar lo que sí tiene de valiosa esa relación y centrarte en ello. Eso me recuerda una actriz que decía que ella tenía los mejores amigos que podía tener. Decía, porque a cada amigo solo le pido lo que puede darme. Los que aman la naturaleza, con ellos comparto las excursiones, pero los que no les gusta hacer excursiones y en cambio les encanta ir al cine, con ellos comparto hermosas tardes de cine. Y en cambio a otros que lo que les gusta es ir a bailar, comparto hermosos ratos de baile. Decía, nunca le pido a mis amigos lo que no pueden darme. Pues no lo sé, a lo mejor un valor tuyo es agradecer lo que está ahí presente en cada relación. No lo sé, dale una vuelta. O a lo mejor para ti lo importante de las relaciones es ser capaz de comunicarte de forma cariñosa y tierna. O a lo mejor lo que te importa en las relaciones es generar un espacio donde nos demos apoyo, un apoyo tierno. No tengo ni idea. No tengo ni idea porque todos los valores son igual de importantes. Tan importante es la cooperación como la solidaridad, como la ternura, como la empatía. Pero no todas las personas valoran de la misma forma cualquier valor. Por lo tanto, los 3, los 4, los 5 valores que sean fundamentales para ti, lo que te importa en una relación, será tan acertado como lo que le importe a otra persona, aunque quizás a ti te importe algo distinto. Lo que te estoy pidiendo hoy es que clarifiques tus valores en qué es lo que te importa en una relación. Y entonces te pido que lo hagas de una forma muy sencilla. Te pido que lleves durante todo el día de hoy una hoja de papel, un lápiz, y vayas apuntando cosas. Y en esas cosas que vas apuntando, lo que sea, pues tener buen humor, ser honesto, ser amable, ser capaz de aceptar, ser cariñosa, ser cariñoso, comunicarme con honestidad, divertirme, yo qué sé, lo que tú consideres adecuado, que es lo importante en una relación, pues luego lo ordenes de más a menos importante. Porque a lo mejor, pues que en una relación nos divertamos, puede ser menos importante para ti que en esa relación seas tú empático, seas honesto, no lo sé. Entonces pondrías la empatía y la honestidad por encima del divertirme. Y ahí irías viendo cuáles son los valores. Y ahora quiero remarcar algo que creo que es importante. Estos valores no son para conseguirlos. No tienes por qué tener éxito. Solo son para que guíen tu conducta. Te voy a poner un ejemplo. Haz la lista de lo que es importante, por ejemplo, en la relación con tu hija o tu hijo, si es que lo tienes. Y a lo mejor resulta que tu hijo o tu hija es adolescente y está pasando una época muy pesadita y está antipático, contestón, lo que sea. Y sin embargo, gracias a los valores, tú vas a poder actuar dando lo mejor de ti. Eso no quiere decir que tu hijo o tu hija lo valore. Eso no quiere decir que se dé cuenta. Quiere decir que tú entenderás que cada una de las circunstancias que existen, cada una de las dificultades que se producen a lo largo de la semana, a lo largo de los días, con tu hijo, con tu hija, son una oportunidad para mostrar tus valores. Pero en todo caso, esto lo voy a insistir mañana. Hoy solo te sugiero que hagas la lista de lo que más te importa en una relación. ¿Te parece bien? Pues nada. Ah, claro, puedes tener una lista distinta para distintas relaciones. No es lo mismo lo que más me importa en la relación laboral que lo que más me importa en la relación con unos amigos, que lo que más me importa de la relación con mis sobrinas, mis sobrinos. Así pues, no tengas prisa. Hoy es suficiente con que hagas la lista de lo que realmente te importa, de lo que valoras, de tus valores, de una o de dos relaciones. Pero como este curso y este ejercicio lo puedes repetir más veces, este entrenamiento lo vas a tener a tu disposición más veces, no te preocupes, no tienes que hacer todo el trabajo hoy. Ah, y recuerda, estos valores no son objetivos. No tienes que conseguirlos, no son metas. Son solo guías para saber cuando las cosas van mal, qué es, dónde debes poner tu atención. Bueno, me despido de ti y espero que el día de hoy te sea muy, muy práctico.